Rock y los Destalentados del Rock and Roll. ¿Qué tal, Roxa, Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 603. Ya llevamos 4 episodios en esta nueva temporada 2021-2022 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, hora Salto Mata, RadioRock.com y otras más de 30 emisoras, ya sean FM o plataformas online, a uno y otro lado del charco y parte del extranjero. Ya me he equivocado, estoy diciendo tantas cosas que ya no sé. Creando conciencia rockera. Creando conciencia rockera, distribuyendo conciencia rockera para toda la banda. Para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. A la que presenta Ríos. ¡Ole! A quien hay que presentar como manda San Pedro Galanda es a la banda que nos está ayudando a abrir este episodio número 601 de Pequeño Ternasco. Estos son Be Hiding Samsara, de los cuales estamos escuchando el tercer adelanto de lo que será álbum debut para esta nueva formación sevillana. Esto se titula Gabriel. Dance for me and play my game. Siempre es buena noticia la aparición de nuevas bandas, y si además lo hacen con esta calidad, miel sobre hojuelas. It was a shitty boat and all the trouble just for some empty nightclubs. 10 coins and a bottle of wine is the only thing I came back with. From them to wish eyes and skies through your veins and drown your mind. Bring them to my lair, my filthy slaves. Dance for me and play my game. Dance Dosis de metal, pequeño Tarrasco. Bueno, pues vamos a recuperar esta sección que hacía muchísimo tiempo que no hacía acto de presencia en el programa, el ¿Sabías qué? No sin antes mandar saludos para quienes nos estáis escuchando vía podcast, porque habéis entrado en la web de asaltomatarradiorock.com y le habéis dado ahí a la lista de podcast, y entre todos los programas que disponéis de asaltomatarradiorock.com habéis elegido el nuestro, así que muchísimas gracias. Mandamos saludos también a la gente que está conectada a los distintos, en distintas localidades y en distintos países de alrededor del pinche planeta. Podemos ver los que están conectados directamente a santobatarradio.com, esa estadística es la que podemos ofrecer. Y ya tenemos gente conectada desde Argentina, desde Bolivia, desde Colombia, desde Perú, desde México, desde Paraguay. Y también tenemos gente conectada desde Ucrania, que hace falta tener moral. Esperamos hacerte pasar un buen rato, compañera o compañero. También creo que teníamos un par de conexiones desde Dallas. Bueno, conforme se vayan uniendo, lo iremos comunicando por aquí. Y también nos saludan los tres primeros ternascos en hacerlo a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Cuatro concretamente. Tenemos saludos desde Alacán, desde el CSA Magallanes, de nuestro Ternasco Fer, y toda la gente que nos escucha ahí, que es un montón, porque ponen los altavoces para afuera y nos escuchan en todo el barrio de la Florida. Tenemos también saludos para Zaragoza Style, desde Epila, Eli Creator. También nos llegan saludos Nafarroa Pride de Murchante, de parte de San Jamer. Y acaba de conectarse también al directo, clandestinamente, como nos suele decir, nuestro querido Ternasco Zaragoza Style, Rubén. Bueno, ahora sí vamos a por ese ¿Sabías qué? Que dice así Roxana Rosae. Dougie White, cantante suplente de Alcatraz, humilló a una espectadora en su concierto de Madrid. Y así lo contaban nuestros compañeros de losmejoresrock.com. Menudo impresentable, encima de que va de cantante suplente liándola allá por donde va el amiguete Dougie White. Hacía muchos años que no se veía en Madrid una situación tan bochornosa como la vivida en la sala Soco durante el concierto de Gil School y Alcatraz. Aunque estaba anunciado que serían las británicas quienes cerrarían el espectáculo, fueron ellas quienes tocaron en primer lugar sin previo aviso, dejando el horario estrella para sus compañeros norteamericanos. ¿Alguna relación de este hecho con lo que acabaría sucediendo después? Analicemos lo ocurrido. Trataba de la fecha final de una mini gira hispano-lusa que terminaba en pleno miércoles de la primera semana de septiembre, por lo que lógicamente la asistencia fue poco numerosa. Claro, un concierto el miércoles y los Alcatraz sin Ingrid Manstein y sin Graham Bonnet, pues ¿qué te esperas? Este hecho debió descolocar al cantante suplente de Dougie White, que nada más subir al escenario de la Soco pidió de malos modos que quitaran el logotipo de la sala para poner el de su no banda. Su papel como sustituto de Graham Bonnet es el de un mero suplente por contrato. Cuando se llevaban apenas unos minutos de lo que sería un concierto flojo y fallido de este extraño Alcatraz 2.0 o 3.0, o vete tú a saber qué versión es ya de la mítica banda, Dougie se fijó en una espectadora que permanecía a un lado del escenario y que había acudido sola al evento. Llevaba una cerveza en la mano y en un momento dado bajó la mirada hacia su teléfono móvil. Sin que nadie entendiera nada, el rockstar de los cojones, en decadencia, arrojó con violencia el micrófono al suelo y de inmediato saltó del escenario a uno de los escalones de bajada, sobre el que casi resbala con el riesgo de toparse de morros con el suelo. Poco tardó en recuperarse y llegar hasta la seguidora, a quien recriminó que hubiera usado el teléfono para una consulta. La persona agredida era casualmente una profesional de la representación artística, fácilmente reconocible por su singularidad. ¿Cuál es su singularidad? Pues que esta muchacha es muy pequeñita, apenas levanta 1,40 del suelo. Dewey eligió a su víctima con un ojo clínico para la torpeza, la estupidez y la discriminación. Algunos espectadores pensaron que se trataba de una simpática interacción y comenzaron a grabar la anécdota hasta que la tensión creada dejó claro que de divertido no había nada de nada. El músico mercenario regresó a las tablas, donde señaló a esta persona con el dedo para a continuación espetarle sendos y explícitos fuck off, que te jodan, señalando la puerta para que se marchara cuanto antes. La impedida se quedó durante varios minutos estupefacta y sin capacidad de reacción, rodeada de un público que no quiso o no supo solidarizarse con ella. Hasta pasados 20 minutos nadie se acercó a la muchacha a modo de escudo protector o de mero apoyo. Si esto pasa a los años 80, quizá el colectivo habría demostrado algo más de sangre y actitud para defender a uno o una de los suyos. ¿Recuerdan aquello de el heavy no es violencia hasta que se acaba la paciencia? Pues eso. Mientras algunos decidimos mostrar nuestra empatía con la persona ofendida, dice Leo Cebrián, que es el encargado de escribir el artículo, el boca chancla de Dewey siguió con sus interminables discursos entre tema y tema, destacando, por ejemplo, la escasa cifra de espectadores presentes, todo un desaire para Robert Mills, uno de los promotores más generosos y profesionales de la escena, además de una excelente persona, quien no dudó en disculparse personalmente ante la espectadora agraviada. El fallido monólogo de mierda del señor White culminó con un reproche hacia varios espectadores, a los que culpó de que estuvieran hablando entre sí en lugar de escuchar lo que él estaba diciendo. ¿Es más importante eso que lo que estoy contando yo? Pues por supuesto. Por supuesto que White no se disculpó con el público por lo sucedido al inicio del show, ni tampoco posteriormente a las puertas del local con la compañera insultada. Lo que sí que vimos fue subir al microbús de gira junto a las Girls' School. Las tratará en persona igual que a esa otra mujer a la que puso en evidencia para mayor deleite de su propio ego. Bueno, una anécdota para remarcar, pero para olvidar inmediatamente. ¿Y qué mejor manera de olvidar este feo asunto? Pues vamos a recordar a los Alcatraz en sus mejores tiempos con un auténtico clasicazo de los de Graham Bonnet e Yngwie Malmsteen. Esto es Island in the Sun. Esto sí que son Alcatraz y no esta versión esperpéntica con Dewey White al frente. For the rich and bad.

hoy en esta recién estrenada sección del Fucking Master tenemos a Ruth, guitarrista de Bones of Minerva. La formación madrileña All Women presenta su nuevo disco, segundo en formato larga duración, tercer trabajo discográfico de título Embers. Nos tienen en ascuas. Estamos escuchando el tema Forest, el que da apertura a este nuevo trabajo de las Bones of Minerva. Un disco, una canción que anticipa perfectamente lo que te vas a llevar a las orejas. Calidad a raudales. Lo escuchamos un poquito y ahora enseguida tenemos a Ruth, a la guitarrista de Bones of Minerva, que nos va a hablar de este disco, de su vida milagros y de lo que haga falta, que para eso la tenemos aquí en Pequeño Tarrasco. Desde hace unos minutillos tenemos ya al otro lado del teléfono a Ruth, como os digo, guitarrista de Bones of Minerva. ¿Qué tal, Ruth? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, muy agradecidos de que estéis aquí atendiendo a los micros de Pequeño Tenasco, de AsaltoMataRadioRock.com y de, oye, y otras 30 emisoras más que están pasando el programa, lo cual no es poca cosa. Bienvenida. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Bueno, el placer es nuestro porque yo de momento ya me he podido, y supongo que más gente, pero he sido uno de los afortunados que ha podido escuchar ya el disco. Lo primero, pues, de felicitaros porque la verdad es que suena que atruena, está tremendo. Yo andaba un poco despistado, tengo que reconocerlo, porque por aquellas canciones que grabasteis que eran en plan sesión, no sé cómo era muy bien... El esquema, yo me acuerdo que pusimos una que creo que incluso la habíais grabado en el bosque. No sé. Y la verdad que estaba un poco despistado al respecto, pero vamos, ha sido a la primera escucha del disco ver que obviamente el efecto Bones of Minerva está ahí bien claro y presente. Sí, no, pensabas igual que iba a ser acústico, ¿no? Ahí grabado en el bosque en vez de en un estudio. Digo, a ver si se me han puesto... nos falta, pero para esta no. Para esta hemos ido a un estudio, sí. Digo, a ver si se me han puesto el plan Richie Blackmore. Puf. No, no. No, no, para algún temilla, sí. Ya repetiremos eso seguro, pero de momento, hombre, el disco lo queríamos hacer en estudio, lo hemos grabado además en directo, eso sí, plan aquelarre. Y bueno... ahí se ve la producción de Al Escapa también, y están eléctricos, sí, sí, 100%. Mira, ya no están, tenemos los primeros comentarios por aquí. Desde Barcelona dice, joder, ¿cómo suena esto? Y yo que no les hacía ni caso. La canción ha sido un viaje. Es que precisamente por eso lo he elegido, porque es que ya desde entrada el disco, o sea, ya te imbuye y te empieza... Tampoco es una caña brutal, que la hay, porque la hay, luego lo vamos a comprobar. Pero realmente desde los primeros acordes ya enseguida le pillas unas ganas de escuchártelo entero y otra detrás de otra, que es realmente una sensación fantástica. Yo dudo mucho que alguien de lo que nos esté escuchando nos conozca, pero porque además es que habéis sido probablemente la entrada más fulminante, ¿no?, a la escena rockera estatal. Con los dos primeros trabajos ya estabais funcionando por festivales de los tochos, de los grandes, incluso no solo aquí en La Piel de Toro, sino también fuera de España. ¿Cómo ha sido todo este proceso? ¿Cómo lo habéis metabolizado? El crecimiento de la banda, dices. Sí, sí, bueno, y todo lo que os está pasando, porque está yendo toda una velocidad. Bueno, la velocidad antes de la pandemia, ¿no? Hasta antes de la pandemia, que ahí ya se nos paró la velocidad a todo el mundo. Sí, bueno, muy agradecidas de haber podido vivir eso, como dices, antes de la pandemia, y de relanzar esto después de la pandemia con esa base de esos festis y ese rodaje en gira y tal. Y muy contentas y muy agradecidas, porque estamos haciendo lo que nos mola, nos lo estamos pasando de miedo y bueno, estamos haciendo lo que nos gusta y de eso va esto, ¿no? ¿Qué piensas tú, Ruth, de por qué? Porque, a ver, esto es lo soñado para cualquier banda, ¿no? Pero es tan soñado como inhabitual y, sin embargo, vosotros lo habéis alcanzado. ¿Qué piensas que tiene Bones of Minerva que ha permitido que estéis funcionando así de bien? Pues no sé decirte, yo te puedo decir lo que hacemos, que tampoco dista mucho de lo que hacen muchas bandas, que es trabajar muy, muy duro, estar muy enfocadas, hablar mucho y como en exigirnos constantemente mejorar, ir encontrando gente por el camino, como lo ha sido Noirax, como lo es la Rubén Producciones y ahora Loud, y seguir como formando un equipo que nos ayude a crecer y, bueno, creer un poco en lo que hacemos, que no es distinto, ya digo, a lo que hacen muchas otras bandas. También hay un elemento del momento en el que sacas un sonido y cómo le gusta al público, ¿no? Y eso es algo incontrolable al final. Bueno, pues decía que... Mira, además estamos escuchando de fondo. Recientemente habéis publicado videoclip para lo que sería el primer single del disco. Pero esto que está sonando de fondo, que es el corte número 2, que es Swamp, creo que ya lo lanzasteis como single vinilo en 7 pulgadas, si no me equivoco. Eso es, sí, con una cara de inédita, además. ¿Eso fue en plan adelanto de este trabajo o fue cosa aparte y luego lo habéis incluido en este Embers? Desde el principio iba a ser parte de... Sí, fue como el primer single. Teníamos ganas de sacar algo bastantes meses antes de sacar el disco y a la vez nos propusieron hacerlo en físico, haces un vinilo verde, un 7 pulgadas, y hemos entrado lleno en el mundo de los vinilos, el coleccionismo, así que nos encanta la idea y era como ese primer adelanto, ¿no?, para ir abriendo boca. De hecho, el disco creo que está disponible desde la semana pasada en formato vinilo y en digital, ¿no?, en esos dos formatos creo que es. Vinilo digital y CD también, en la también. Tienda de Alauf y, bueno, la gira que este fin de salimos a tocar en Portugalete, Zaragoza y Barcelona, pues llevaremos también edición física. Mira, por aquí ya nos está preguntando que cómo habéis hecho para poder hacer esos bolos, contactos, etcétera, redes, management, todo un poco junto. Bueno, sí, al personal le llama la atención, me llama a mí, pero a la gente... Al público, a los fans también, claro. Hombre, nosotras nos tomamos en serio lo que hacemos y le ponemos mucha pasión, pero también mucha cabeza. E intentamos pensar un poco las cosas y bueno, a mí me llaman, el resto de la banda me llaman la Brasas, porque es cierto. Y la bueno, Embers, mucho de esto vale. La Embers. justo. Este disco, el título es por mí en realidad. A ver si habéis puesto el título del disco por ti. Sí, sí, sí. Por no llamarlo La Brasas. Sí, al final, pero es lanzarte, hablar con gente y luego ya te digo que hay cosas incontrolables. No sabes cómo va a responder la gente ante la música y mucho también es suerte, no nos engañemos. pero hay mucho, mucho trabajo detrás. Desde luego que se vea recompensado de esta manera es motivo de alegría, de orgullo también, y ya no solo para vosotras, sino para toda la gente que amamos el rock y el metal. Hablando de rock y metal, vuestro rollo va mucho más allá y lo vamos a comprobar ahora con otro de los temas. Yo decía antes que en este disco hay mucha caña, y si te parece, por no estar aquí dándole a la sin hueso todo el rato y que la gente pueda seguir escuchando parte al menos de esta nueva obra, de este nuevo trabajo de Embers, vamos a escuchar otro de los temitas, uno de los más cañeros. Es el corte número 9, se llama Flood. ¿Lo he pronunciado bien? Es que mi inglés... Flood está bien. Otra de las características que he visto es que todas las canciones, los 13 cortes, son monosílabos, o sea, una palabra, síntesis a tope, ¿no? Sí, sí, eso está hecho a posta y está pensado además para que no sean cosas demasiado complicadas. ¿Para qué complicarse si luego vas a escuchar la canción y así es más fácil de recordar? Pues sí. Venga, vamos a escuchar ese tema, ese corte número 9, Flood, también incluido en este nuevo trabajo de Bones of Minerva. Embers, lo escuchamos y luego continuamos contigo. No te vayas. Dando caña. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues continúas escuchando Pequeño Ternasco en la sintonía de AsaltoMataRadioRock.com y en la sintonía de más de 30 emisoras más, tanto FM como plataformas online aquí en Españistán y parte del extranjero. Agradecidísimos a todas esas plataformas y FMs que tienen a bien pasar el programa, y también saludos también para ti que nos estás escuchando vía podcast. Continuamos en esta entrevista en la sección del Fucking Master con Ruth, guitarrista de Bones of Minerva, con la que estamos hablando un poquito pues de este nuevo trabajo recién estrenado, este Embers, que obviamente todavía no hay feedback ni apreciación de la respuesta del público en directo, pero que mañana mismo en Portugalete y este sábado también en Zaragoza ya son las dos primeras oportunidades que vais a tener de presentarlo y ver cómo la gente recibe estas nuevas canciones en una serie de fechas que creo que tenéis programadas hasta finales de noviembre, ¿verdad, Ruth? Sí, sí. Bueno, y el domingo estamos en Barcelona, que no quede ahí en el tintero. Ah, pues no, por supuesto. Y es que me he quedado con las más inmediatas, sobre todo me ha llamado la de Zaragoza, porque es en la mítica sala Arrebato, una sala no de excesivo aforo, pero en la que sí que se ven muy bien los conciertos, y la verdad es que llevan bandas siempre muy interesantes. Sí, no la conocemos y tenemos muchísimas ganas de ir y conocer la sala, conocer a la gente que lo lleva. Estamos impacientes por tocar ahí. Yo lo que te puedo decir es que es una sala que está llevada por una serie de colectivos que son los que llevan la programación. Y bueno, suelen tirar más hacia el hardcore, al punk, pero metal extremo también llevan. Y bueno, yo creo que vosotras encajáis bastante bien. Ah, nos hacemos con ellos seguro, ya verás. Seguro no pasa que sí. ¿Me pasa vuestra primera vez en Zaragoza? Sí, sí, es la primera. Bueno, pues a ver qué tal responde el público maño, el público oregonés. ¿Qué es lo que tenéis pensado hacer en directo? ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente que se acerque a ver a Bones of Minerva en estas próximas fechas, esta gira otoñal, básicamente? Pues mira, este año hicimos un par de fechas, pero llevamos mucho tiempo sin salir de gira y hacer una tanda de fechas seguidas guapa. Uh-huh. Y vamos con ganas de darlo todo, de pasárnoslo increíble y de, sobre todo, o sea, el set va a ser un 90% de temas nuevos. Habrá algo del antiguo, pero sobre todo tenemos ganas de tocar el material nuevo y de ver qué tal, cómo se responde el público. Y llevar este nuevo viaje a otros sitios. Hombre, la verdad es que ya con tres trabajos ya hay un repertorio para hacer un setlist, si se os antojase, largo incluso, ¿no? Sí, bueno, en realidad son dos, porque el primero es pues un EP, sí. Y vamos, de eso desde luego que no tocamos nada. Ya, vale. Pero sí, no, tenemos ganas de, pues tocamos casi el disco nuevo, casi el completo, uh-huh. Así que estoy segura de que la gente tiene ganas de ver qué tal lo defendemos en directo y nosotras tenemos ganas de que ellos lo escuchen. ¿Hay algo que hayáis pensado diferente de lo que hacíais anteriormente, aprovechando la presentación de este nuevo trabajo? Bueno, tenemos un par de trucos, no voy a decir mucho porque pues que vengan los conciertos y lo vean, ¿no? Ya le tiro, hombre, de la lengua, pero ella no suelta, bien hombre, hecho. Bien, pero hecho. La banda ha evolucionado mucho y el haber grabado este disco en directo, es el primer disco que hacemos con Nerea, en el que ella ha compuesto también todas las baterías. Entonces la formación es distinta cuando estábamos girando el Blue Mountains al principio. Uh-huh. Y yo creo que, aunque seamos la misma banda, se nota una evolución. Y yo tengo ganas personalmente de que la gente vea eso también. Aprovecha para presentar al resto de las compañeras, que no hemos dicho nada al respecto. Parece que solo estés tú. Pues tenemos a Nerea a la batería, que para mí es de lo que mejor suena del disco. Es decir, Chloe a las cuatro cuerdas, al bajo. Yo a la guitarra y, bueno, nuestra cantante antes conocida como Blue, que ahora se hace llamar Eustaquia, te juro al Melódico y a los Growlings. Te juro que has clavado como la hubiese presentado yo si hubiese podido hacer ella la entrevista. Digo, me va a quedar un poco rollo Prince, pero la tendré que presentar así. A ver, parece un chiste, hay que tomarlo con humor. A nosotros nos hace gracia también, pero cosas de cantantes que yo no sé. Sí, ella vino un día y nos lo contó, pues ya sabes. A mí me puso, sí, me tienes que nombrar así. Es que yo soy así, que vale, sí, no hay ningún problema. Bueno, pues con Blue está ya a la voz. Que por cierto, de lo que más me gusta del disco es esos cambios tan brutales de registro que tiene. Y que entiendo que en directo también tiene que ser la hostia. Y ya no solamente es la hostia, sino bastante complicado de ejecutar, ¿no? Son unos cambios de melódico a gutural bastante agresivos. Sí, de hecho, lo que comentabas de la evolución del sonido de la banda, pues antes ella cantaba rasgados también, pero es algo que en este disco no está presente y es algo muy consciente y que, bueno, la razón principal era para que ella pudiera girar y no hacerse daño en las cuerdas vocales, porque al final hacer rasgados es algo que le hace mucho más daño que hacer solo limpios y los growlings que hace. Y yo creo que ha desarrollado una técnica de growlings que es absolutamente alucinante y cuando estamos ensayando yo alucino, así que a ver qué tal le gusta al público, pero que además tiene muchísimo nivel, es una bestia. Entiendo también que hayáis grabado el disco en directo, también tenía un grado de intencionalidad, ¿no?, a la hora de poder plasmarlo mejor en el directo, ¿no? No encontrarse con esos problemas a lo mejor de hacer una canción que tenga muchos arreglos, muchas tontaditas y tal, y que luego a lo mejor vayas al directo y notas que no funcione precisamente porque se le han metido muchas cosas que en directo no se pueden plasmar, ¿no? Si no vas con samples o cosas de esas. O sea, lo que escuchan en el disco es lo que se va a encontrar en directo, y quien os escuche primero en directo, cuando luego pille el disco, que imagino que va a haber opción de comprarlo en esos conciertos de la gira, pues se van a encontrar realmente sin trampa ni cartón lo mismo, ¿no? Lo que han visto en directo es lo que escuchan en la grabación en estudio, ¿no? Eso es. Hombre, cambia un poco porque es cierto que aunque lo grabamos en directo, eso quiere decir que las pistas las haces en directo, luego tiene algo de producción y, por ejemplo, las guitarras sí que están dobladas. Para eso, lógicamente, teníamos que parar y yo grababa encima. Hay algún coro en alguna canción. Fue una experiencia muy interesante y hubo algún tema que sí que la línea vocal, por ejemplo, al revisar lo que habíamos grabado el día anterior al día siguiente, pues a Blue Eustaquia, se le oía muy cansada, se le oía la voz más cansada, entonces, porque llevaba cantando todo el día, entonces alguna parte sí que está repetida, pero la idea sí que era que no hubiera mucha trampa ni cartón, y sobre todo fue un reto importante para la banda y nos ha ayudado a crecer muchísimo. Y le agradecemos mucho a Les Capa que confiara en nosotros para hacerlo. Aparte del feeling y el rollo orgánico, que yo creo que sí que hemos conseguido plasmar gracias a grabarlo así, ¿no? El disco suena muy, muy orgánico. El disco suena cojonudamente bien. Gracias. Suena tremendo. Es que además es que es desde el segundo uno, ¿eh? O sea, lo empiezas a escuchar y dices, hostia tú. Me parece que me acabo de encontrar algo aquí, pero bueno, de verdad. Y ciertamente esa es la sensación que te queda. Bueno, pues ya has comentado que se puede, la gente se puede hacer con el disco, hemos comentado que la gente se puede hacer con el disco en vuestros conciertos, pero obviamente intuyo que también hay manera de hacerse con el disco por, no sé, cuéntanos qué otras formas tiene la gente de hacerse con Embers, con el nuevo y segundo larga duración de Bones of Minerva. Pues la descarga digital la pueden obtener en el Bandcamp de la banda de Bones of Minerva, y las ediciones en físico, si las quieren comprar online, las pueden comprar en la tienda de Allowed Music, que es allowedmusic.com, creo. Y luego, si quieren ver Bandcamp, pues lo de siempre, camisetas, y eso también lo tenemos en nuestro Bandcamp. Vamos a hacer pronto unas tiradas de cosas muy chulas. Así que, bueno, está todo en nuestro Instagram, en nuestra página web. Intentamos ponerlo todo muy fácil, así que a la mínima que nos busquen, yo creo que se encuentra fácil. Ojalá que sí. Has dicho Allowed, así como suena, allowed.com. Allowed.com. Creo que es Allowed Music. Es Allowed de Dinamarca. Allowed. Music.com. Vale. Allowedmusic.com. Vale, pues entrando a esa página podéis haceros con la edición en vinilo y directamente desde el Bandcamp de Bones of Minerva. Bandcamp, que por cierto me parece que es hoy por hoy la mejor plataforma para cualquier banda musical a la hora de hacer llegar digitalmente su material y de venderlo también, obviamente. Pues en el Bandcamp de Bones of Minerva también os podéis hacer con esa edición digital y, como bien acaba de comentar Ruth, con el Merchant, también muy importante el tema del Merchant. En estos tiempos se corren para la música, ¿verdad? Total. Merchant también, imagino que llevaréis algo en los conciertos, porque también es algo que se puede mover fácil. Sí, tenemos en los conciertos y luego todo el Merchant en nuestro Bandcamp. Bueno, pues entonces, mañana mismo en Portugalete, dinos tú la sala y la hora, por favor. ¿El qué, perdona? La sala y la hora de mañana en Portugalete, por favor. Pues en la sala Groove, y creo que abren puertas a las 8:30. Tocamos con Helsinki, que es una banda también de ahí de País Vasco, y con Dul, muy míticos, que no Tul, sino Dul. Y tenemos muchísimas ganas de verles tocar también. Y nos hace mucha ilusión que el primer conci con este nuevo disco sea en País Vasco, porque lo consideramos nuestra segunda casa. Así que, bueno, va a ser especial. Hemos tocado ahí un par de veces más y nos hace mucha ilusión estar ahí, presentarlo ahí. Al día siguiente, en la sala Arrebato, en el barrio de la Magdalena de Zaragoza, ¿controlas la hora de ese concierto? Sé que es 8:30 y las entradas solo se pueden comprar en la puerta. Sí, eso es típico de la sala también. La entrada solamente en taquilla. Y ya el domingo en Barcelona, ¿verdad? Sí, en el puerto. Es como el puerto Paseo Llobregat, creo. La dirección es como un poco rara porque es en la calle, pero vamos, es gratis. Es en las fiestas de la Merced y es a las 9:30 de la noche. Bueno, el otro día oía quejándose a la gente de Barcelona diciendo que nada de metal en las fiestas de la Merced. Pues fíjate, si están Bones of Minerva, aquí la peña no se entera, ¿eh? Ahí vamos a estar. Mira, yo creo que por aquí tenemos uno que va a ir seguro, porque el amigo Des vive ahí en la zona de Barcelona, así que no le será muy difícil acercarse. Uno de los ternascos los tenéis ahí ya segurísimo. Bueno, pues oye, muchísimo éxito en esta primera parte, en este fin de semana intenso de conciertos, zona noreste de la península, y vamos a despedirnos pues precisamente con ese single ya oficial, single presentación de este nuevo disco de Bones of Minerva, de Embers, un tema llamado Fuego, uno de los tres o cuatro temas que vienen titulados en el idioma de Cervantes. Alternáis el inglés con el idioma materno, ¿no? Esta es una característica también nueva en este disco, porque no recuerdo yo ahora mismo, no me viene a la cabeza cómo lo hacíais anteriormente. Antes era todo en inglés, en anglosajón. Pero este Fuego la estábamos tocando en el local y teníamos ya la base, y Blue empezó a cantar y lo empezó a cantar en castellano, y el resto nos quedamos flipando y fue como para adelante con esto. Y es algo nuevo que nos ha gustado mucho. No queríamos que fuera solo un tema en cuna, alternamos también, como bien has dicho. Y ya se verá en un futuro, pero estamos muy contentas. ¿El Madre también o solamente es el título? Madre es solo el título. Vale. Es que los he escuchado todos, pero un poco por encima. No me ha dado tiempo a analizarlo pormenorizadamente, la verdad. No, en fin. No pasa nada. Vas a tener aprobado en el examen 100%. No pasa nada. He sacado buena nota en Bones of Minerva. Fenomenal. Yo no te suspendo. Yo siempre he sido de aprobado justito, ¿eh? También lo tengo que decir. Pues ya está. Bueno, pues oye, Ruth, muchísimas gracias nuevamente por habernos atendido. Enhorabuena por este pedazo de disco. Y lo dicho, mucho éxito en esta primera parte de la gira otoñal, en este primer fin de semana, que se va a reproducir todo el mes de octubre y también de noviembre. Nos despedimos, como decía, con Fuego, el corte número 5 y primer sencillo oficial de este nuevo disco de Bones of Minerva, el segundo larga duración, Embers. Ahí está sonando ya, para todas y para todos, Fuego. Muchísimas gracias, Ruth. Muchísimas gracias, hasta pronto. Fuego. nos vamos a tener que despedir ya cagando melodías y con el retorno de la temporada, con el retorno de Pequeño Ternasco, llega el retorno de las buenas tradiciones, como es la de cada jueves, de cerrar con el más grande, con el Boni. Hoy con este Sabes Hablar Bien con Tesón, que venía incluido en el cuarto álbum de Barricada, el No Sé Qué Hacer Contigo, como corte número 2. Rosa, Rosa, nos largamos, y no hasta mañana, sino hasta la semana que viene. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, agradecidísimo como siempre por la escucha, agradecidísimo nuevamente de que estéis ahí, agradecidísimo por el pedazo de entrevista que hemos tenido con Vox of Minerva, con su guitarrista, con Ruth, y os recuerdo como siempre que si estáis medio dormidos, medio dormidas en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa rascación a la cascala y a jugar a la para el lunes más, si os quiere, agures, monamures. Asaltomatarradio.com.